Una era de oscuridad cubría el mundo. La imaginación se hundía en los abismos de la ignorancia y el entretenimiento. Vacío. Los imaginautas eran esclavizados por las fórmulas establecidas, sin libertad de innovar. Las voces independientes estaban silenciadas. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Comic Connection! El padre de imaginación se prepara para iluminar el mundo. La creatividad al fin será liberada. Anímese para la odisea más grande del resto de sus vidas. Con sus guías, los imaginautas, Dr. Manhattan y Morpheus. Comic Connection. Esta semana tú y yo subimos por qué nos encanta Peter Petrelli, cuáles son nuestros héroes favoritos. Ok. Y dejamos a la gente, a los escuchas. ¿Que ellos opinen? Que nos digan cuál es su héroe favorito. ¿Sabes qué es lo que yo opino que va a suceder? La gran mayoría de chavos que van a escribir van a decir que es Nicky o Claire. Y no por yo creo que la complejidad. Y no creo que sea por la complejidad del personaje, sino por qué tan sexy se ven con minifalda. Yo creo que va a ser así Giro. De poco confío en nuestros Mi fans. Mi dinero está en que los fans van a decir que Giro. Bueno, yo digo que van a decir una de las chavas. Ok. Y eso que no han conocido. Dejémoslo. A Candice. ¿Y qué te parece? Porque Candice, las minifaldas que utiliza, Dios mío. Muy bien. ¿Y qué te parece si tú tenías una noticia que darnos? Yo tenía una noticia muy importante que darles antes que nos vayamos a canción. Y todo esto viene junto y con pegado. Aunque no lo crean, hace dos años, yo hice una película. Yo salí en un largometraje. Aunque, y la película se llamó... Lo dijimos todo, Rey. Y la película se llamó Ambiciona. Yo hice al personaje... ¿Ya terminaste con tu risa? No. Okay. La de Homero. Yo hice un personaje llamado el agente antinarcóticos, Juan Vázquez. Era un personaje tan importante. Era importantísimo. En el guión aparecía como el agente antinarcóticos 1. Que no salía nunca. Exacto. Yo le puse nombre y su nombre es Juan Vázquez. Y la película va a salir, bueno, salió hace un año, pero solo salió por el norte de México. Creo que están a punto de estrenarla cerca de aquí. Y si no, la estrenan por cualquier cosa que no hayan conseguido distribución. No importa, porque el DVD está a punto de salir. Yo estoy muy entusiasmado porque entonces ya todos ustedes van a poder ver mi magnífica y maravillosa actuación en esta película llamada Ambiciona. Véanla. Cuando el poder no es suficiente. Yo solo quiero decir, véanla, por favor. Usted está loco. Deja de poner efectos. Estoy tratando de hablar. Por favor, véanla. Ambiciona. Véanla para chantajear a Joy. Cuando el poder no es suficiente. Vean lo malo que es como actor. Para burlarse de Joy cada vez que lo vean, que le digan, yo te presentar la canción. Y resulta que en esta película tuvimos la oportunidad de tener un soundtrack original, con música original. Y esta canción que voy a poner se llama You Can Have It All, de un grupo mexicano de Mazatlán, que se llama The Sea Lights. Entonces, ahí les va esta canción. Se las dedico a todos ustedes que nos están escuchando. Esta vámonos canción tendidos. Está cerca, Joy, cerca, basta. Cerca a mi corazón. Vámonos tendidos. Esto es Con Mi Conexión en www.enturradio.com. En tu radio, en tu vida. ¡Mua! What if you got one more chance, one more way to prove? Will you try it once? There's nothing to lose. There's no way out when you're in. When you're inside, there's no way out. If you want it all, you could have it all. Inside my head, wondering the words inside my head. ¿Sabías que los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música, porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven? Escucha esto y mucho más de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en El Cafecito con Jerry a través de www.enturradio.com. A ver, espérame, mi rey, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué no vas a decir que yo estoy contigo? Sale, o sea, la neta, sale, bye, vales, o sea, dos puras y una con sal, pero mis vidas, mis reinas, mis chiquitas, mis preciosas, mis bombones, Les quiero decir una cosa, que yo voy a estar con este gañán también los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a partir de las 11 de la mañana, ahí contando chistes y bueno, pues tú saben, acá mandándoles mordiditas en donde ustedes ya saben. Y saludísimos a Lula, que está como quiere y no como debería. A ver. En tu radio, en tu vida. Tú recibe. No quiero. No quiero, bueno, está bien. ¿Cómo se encuentran? Okay, entonces estamos de regreso aquí en Comic Connection. Comic Connection. Y nos puedes escuchar en turradio.com. En tu radio, en tu vida. En tu vida. Y antes que nada, me gustaría decirles a todos ustedes, utilicen el correo electrónico de Comic Connection, que es comic-connection@hotmail.com, porque si algo me encanta hacer a mí es resolverle las dudas triviescas acerca de los cómics a todas las personas que quieran usarlo, así que no se olviden, comic-connection. Y pónganselo como reto, podemos preguntarle cualquier tontería de cómics a Joy y él se las contestará con todo gusto. Que dos o tres veces me he encontrado a personas por internet, estamos platicando en el Messenger, y me hacen preguntas que tal vez a muchas personas se les hagan tontas, o a muchas personas se les hagan muy, muy poco interesantes, pero a mí me encanta resolverles ese tipo de dudas, porque son dudas que empiezan pequeñas y van creciendo, y lo que termina pasando es que todas estas personas que más no entendieron la belleza de Batman o del Hombre Araña o del Capitán América se vuelven fans de Spawn, se vuelven fans de Witchblade, se vuelven fans de Fathom y Lady Death, y nadie debe ser fan de esas basuras que acabo de mencionar. Entonces yo les puedo resolver sus problemas y tratar de guiarlos por el camino correcto. Okay. También deben de ver sus manos de Joy, guiarlos. Sí, yo lo amarras de las manos y se queda mudo. En cualquier caso, también utilicen, por favor, nuestro blog, que es http://comiconexión, con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Exactamente. En donde, además, en esta noche o mañana en la mañana, les vamos a subir unos videos que encontramos yo y yo anoche en YouTube. Buenísimos. No. Los incriminadores subirán después. Lo dejamos para después. Exacto. Entonces, ¿qué estabas diciendo? Cuando tengamos muy bajo rating, subimos tus videos. Es lo que estaba pensando. No sé si te gustaría hacer esto, Reika, pero estaba pensando que si llegamos a los 200 escuchas, tú puedes hacerte así como que tomarte unas fotos así muy sugestivas y las ponemos en el blog. ¿Te parece? Pero si llegamos a los 200. Ya escucharon, señores. Llegamos a los 200 escuchas, vamos a ver los... ¿Qué se podría decir? Secretos. Los secretos de Recarrets. Pero mientras eso pasa, esta semana van a poder ver unos videos que encontramos en YouTube. Buenísimos. Que hizo un monito con su cámara de video de 3 pesos y sus figuritas de acción que se llaman Hi, I'm a Marvel and I'm a DC. Y para las personas, cuando estén viendo eso y digan, ¿qué es esto? Están basados en un comercial de PC contra Mac, o mejor dicho, de Mac contra PC, en donde llega un chavo y dice, hola, ¿qué tal? Yo soy una Mac. Yo soy Mac, y otro cuate que curiosamente se parece mucho a Bill Gates y se ve todo todo estirado. La palabra es nerd. De traje, y dice, yo soy una PC. Entonces hacen como que una comparación muy, muy, muy cómica de qué es lo que está sucediendo entre la Mac y la PC, qué tan buena es la Mac en comparación a la PC. Claro, es un comercial de Mac. Exactamente. Y lo mismo están haciendo, hace este chavo con las figuritas de acción, entre, dice, uno es Marvel y otro es DC. Entonces uno es Superman y el otro es El Hombre Araña. Pero es maravilloso. Y hacen como que comparaciones de las películas o de otras cosas, ¿no? Particularmente se va sobre las películas. Pero también que hacen como otro tipo de comparaciones. Pueden verlo. Lamentablemente el video obviamente está en inglés porque es hecho por un cuate gringo. Claro. Trataré de buscar la forma de capturar los textos y poner una traducción en el blog de cualquier manera. O vayan a Harmon Hall y aprendan, Dios mío. No sean ignorantes. O vayan con Joy. Para que no pongan cara de what. Pues son divertidísimos. Son divertidos. Es muy buena. Chéquenla. Yo los estuve viendo y nunca me he reído tanto en algo de YouTube, porque normalmente los chavos de YouTube... Ah, sí, claro, de tu amiga. Es que hay un video con una amiga de Reika, Dios mío, está haciendo la cosa más ridícula por YouTube. Pero a lo que me refiero es que mucha gente se engolosina con los videitos que hace para YouTube. Ajá, y acá los son rapidísimos, de 2 minutos, de 1 minuto y 30. Y crueles y honestos, muy, muy bien hechos. Ya los verán. Hablando de películas que se acercan, películas que se aproximan, ya tuvimos La Belleza, llamada El Hombre Araña 3, que hasta el día de hoy... Que hasta el día de hoy a nadie le parece interesar qué tan magnífica es esta película. Hemos visto muchas cosas acerca de esta película. Algunos de los fans me han escrito diciendo qué tan mala es. Vimos en una página de internet llamada La Covacha, un tipo que hace su disertación ridícula acerca de qué tan mala es la película. Y más que nada es mala porque no sale Venom, o es mala porque no sale mucho Gwen, o es mala porque honestamente él es un nerd y no entiende la belleza de esta película. Pero también tenemos un verano muy lleno, con muchas películas que van a salir. Desafortunadamente, este verano pinta durísimo. Desafortunadamente yo fui a ver la de Piratas del Caribe. Desafortunadamente, ¿por qué? Qué mala película, aburrida, lenta, tonta, estúpida. Dale chance a Rayka de babear por 10 segundos por Johnny Depp. ¿Quién te gusta más, Johnny Depp o el Orlando otro? Bloom. Orlando Bloom. Y pues, si eres chava, ve a verla por esa razón. Si eres... También Bel Pantera. Oye, Bel Pantera. O si eres... ¿Qué razón? ¿Tú pensabas que iba a ser buena? No. Después de la primera me gustó porque es graciosita, es palomera. Sí. La segunda es malísima, pero la tercera ya quería cerrar. Por la misma razón que fui a ver la tercera de Matrix, que también es horrenda. Dije, voy a cerrar, voy a verla, la fui a ver, es aburridísima. Se parece a un cómic de Marvel, te lo juro. 2 horas sin que pase nada. La última media hora, finalmente hay acción. Por eso le echó Jun Fat. 2 horas y media dura. Con trabajo lo usan. Yo ni la he visto. Con trabajo lo usan. Bueno, no, en serio. Con trabajo usan a Chow Yun-Fat. Es malísima la película. La niña esta que amo, Keira Knightley, la detesté en esta película. No, es una película muy mala. Y la única razón por la que la quería mencionar es porque tenemos una persona, un radioescucha que escuchaba mucho La Quinta Dimensión, que nos mandaba muchos correos, ¿no? Cuando yo estaba en La Quinta Dimensión y me decía, se acercan los piratas, vienen los piratas, del Caribe, se aproximan los piratas. Y yo decía, ¿pero por qué está tan feliz de los Piratas del Caribe si la 2 fue una... Los piratas. ¿Así? Más o menos, sí. Y le digo, Fer, ¿cuál era tu necesidad de ver los piratas? Porque yo la vi malísima, ¿no? Pero afortunadamente... Por favor, no vayan. Pero ya vienen los Cuatro Fantásticos 2, que esperamos Harry Potter 5, que pinta muy bien. El libro es magnífico. Es excelente. El libro es magnífico. Pero, hablando de lecturas, ¿qué estás leyendo tú de cómic últimamente? Estoy leyendo muchas cosas, pero curiosamente le he tenido que escarbar y le he tenido que mover. Sí, porque no hay mucho que leer ahorita. No hay mucho que leer porque todo se está involucrando en lo que son los eventos, ¿no? O si no, tienes a escritores como Brian Michael Bendis o Straczynski, ¿no? Yo digo que podemos dejar hablar de los eventos por un rato. No, pero lo que me refiero es que... ¿Qué estás leyendo ahorita que sea recomendable? Es que a lo que me refiero con todo esto es que le tengo que buscar y le tengo que escarbar porque ya todo se va a estos lugares, ¿no? O está escrito por esos escritores. Entonces, una de las cosas que estoy leyendo que me está encantando, honestamente, es Astonishing X-Men, del creador de Buffy, de Vampire Slayer, que es Josh Whedon. Es increíble este cómic, porque no involucra nada más que, ¿qué te gusta? 5 personajes de X-Men, sí. Y ya estuvo, ¿no? O 5 o 6, si contamos a Colossus, que ya lo revivieron. Yo y a siempre, la niña. Yo detesto cuando reviven a los superhéroes. Me encantó cuando revivieron a Colossus por las cosas que están haciendo con el personaje. No nomás lo revivieron. Porque significaba algo en la forma en la que lo regresan, tiene un peso específico. Lo que pasa es que el personaje por muchos años no lo estaban usando bien. No sabían qué hacer con el personaje, ¿no? Básicamente era el personaje que era fuertísimo, pero con un corazón de poeta, ¿no? Pero por mucho tiempo se estancaron en eso. Pero se quedó en el cliché. Y el personaje no creció. Lo que me encantó de esto es que lo mataron de una manera horrenda y muy tonta y muy, muy triste. Y ahorita lo reviven y tiene un porqué lo reviven, porque supuestamente unos tipos saben que un mutante va a destrozar su planeta y necesitaban saber quién era, pero tenían que quitarle los poderes a todos los mutantes. Porque resulta que un mutante iba a matar a su planeta, entonces la solución que ellos idearon fue venir a la Tierra y crear una cura para el gen mutante. Y necesitaban hacerlo Un sujeto de pruebas, entonces agarran el cadáver de Coloso y lo reviven. Tal vez muy complicado, pero es como no te tienes que hacer tantas pelotas, Joy. Ay, Joy, es que tú le das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pero eso es loco. Entonces, me gustó lo que hicieron con Colossus porque lo regresaron, pero por una razón muy específica, y lo han crecido años. en muy poco tiempo, ¿no? Y una relación que a mí me encantaba, que era la relación con Kitty Pryde y Colossus, que nunca le sacaron mucho jugo en los cómics. En 4 o 5 cómics le han sacado todo el jugo posible y le están sacando más jugo. Es un excelente cómic que no tiene nada que ver con Kitty Pryde y incluso Wolverine hicieron cosas maravillosas, ¿no? Es un cómic que incluso está muy en la frontera del resto del cómic de Marvel. Claro que sí, y es buenísimo, está muy bien hecho. Y digo, dentro de lo y mismo. Y la gran ventaja que se tiene con Astonishing X-Men es que para aquellos que no hayan podido comprar su Follow Mossy todavía. ¿Su qué, perdón? Su Follow Mossy o Follow Me. Tú que no viviste en México, eran unos cursos de inglés que existieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde para aquellos que no sepan inglés, ya lo está editando Marvel Televisa. ¿Dices que yo me hago bolas y tú tienes que meter Follow Mossy? Hubiera sido más fácil. Si tú no me hubieras interrumpido, Dios mío. Bueno, ya. Porque ya. Pretendes olvidar que viviste en los 80, además. Entonces, como te estaba diciendo, hay que leer Astonishing X-Men, porque es magnífica. Y también dentro de esto mismo, de un cómic que acabo de leer, especialmente el número 4, The Spirit. Es, obviamente no es el original de Will Eisner, es el remake o la continuación de esas historias por Darwin Cook. Él las escribe, él las dibuja. De nuevo, Reca nos está viendo con cara de guapo. Y hace cosas. El Spirit es brillantes. Un personaje clásico que surgió durante la década de los 30 y 40 en Estados Unidos. Que fue de los 40. Más o menos, cuando yo ya estaba grandecito. Ajá. Both Bastards. Sí. Ya me está gustando el nombre. Entonces, que es creado por el gran maestro Will Eisner. Will Eisner es este autor que falleció hace 2 años. Uh-huh. Qué triste año fue ese. Que hizo las bases para lo que es la narrativa gráfica actual, lo que es el medio del cómic actual como medio de comunicación. Y creó este personaje que es un vigilante de poca monta. Se podría ser un nombre de misterio. De hecho lo decía, es un vigilante de poca monta, un cuate que se encarga de vigilar las calles, casi film noir. De ladronzuelos. Casi film noir se podría decir. Cuya única gracia es que se murió, supuestamente, pero no muere del todo. Y para cubrir su identidad se pone un antifaz y se dedica a cuidar a la gente del barrio, particularmente si son mujeres hermosas. ¿De Tepito? Más o menos. Pero es uno de los mejores de los mejores cómics de su era. Ajá. Es un gran maestro y después de definir lo que era un cómic, se va a la novela gráfica y él es uno de las primeras personas que define lo que es una novela gráfica. Cuenta historias autobiográficas también. Era un genio del cómic. Y seguirlo es difícil. Ajá, y Darwin Cook está haciendo cosas brillantes con el personaje. Excelente, muy buena recomendación. Yo quiero decir que de los cómics que yo leo, que compro particularmente, estoy muy avergonzado, debo decirlo. Porque prepara el boo, por favor. Hace muchos años no compraba un... No compraba un cómic solo por el arte. Claro. Pero Mighty Avengers me ganó. El arte está haciendo unas cosas extraordinarias. Es magnífico. Pero la historia es un asco. Dime una cosa, ¿se puede contar como historia? Porque yo leí el número 1 y me divirtió. Porque mínimo tienes a los Vengadores haciendo cosas que hacen los Vengadores. Hasta te emociona y dices, por fin estamos de vuelta a los viejos Vengadores. Por fin estamos de vuelta a las historias. Hay un peligro, hay un monstruo gigantesco en la ciudad. Vienen los Vengadores a detenerlo, pasan cosas. Ajá, la interacción está chistosita. El problema es que ya llevan 3 números y no ha pasado absolutamente nada. No, lo peor de todo, yo estaba viendo una película de mis películas favoritas, que se llama El Club de los 5, en inglés se llama The Breakfast Club. Maravilloso. Es una película muy bonita porque agarran 5 personas de una misma escuela, que cada uno es como de un grupo diferente. Está intelectual, está la chica cliché, popular, está, ¿cómo se llama? El chico rudo, el de deportes, el nerd, etcétera. Y se juntan estos personajes porque están castigados, se juntan un sábado en la escuela, en la librería, y se ponen a platicar. Son como 2 horas de película de estos chavos platicando y pasan cosas brillantes y magníficas. O sea, cada minuto de la película te dice algo de los personajes. A un nivel interno. Y eso está perfecto para ese tipo de película y para ese tipo de cosas que querían contar. Y eso me gusta también en los cómics, porque me acuerdo hay un cómic brillante de los jóvenes, que los nuevos titanes, que es el número 8, que se llama A Day in the Life, y que nomás no pasan grandes cosas, pero pasan cosas muy, muy bonitas a un nivel interno de los personajes. Pero eso fue un cómic, una vez, de una serie de 40 y tantos números. Y acá lo que está pasando en Mighty Avengers, estamos en el número 3... Y es como el Club de los 5. Se tardaron todo un número. Y plática. Estás hablando de un roster de Avengers que tiene a personajes de una gran experiencia. Y se tardan todo un número en entender que una mujer casi desnuda que tienen enfrente de ellos es Ultron. Eso es horrendo. No solo tienen una gran experiencia, que muchos de ellos han sido líderes y vengadores desde el principio. También son personajes con gran poder. O sea, tienes a Wonder Man, que puede levantar rascacielos. Señores, si quieren comprarlo como para ser culpable, háganlo como yo por el arte, porque pero el guión es horrendo. El guión es horrendo. Vámonos a canción. Antes de que irnos a canción, más me gustaría decir una cosa. Tienes a Ultron, el personaje más peligroso de casi de todo Marvel, despuésito de Magneto y del Doctor Doom. Y está ahí parado en el centro y todos los Vengadores están diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Le pegamos? ¿No le pegamos? ¿Le pegamos o no le pegamos? ¿Y estará vivo o no estará vivo? ¿Y quién será? ¿Y por qué será? ¿Y qué estará pasando? Ajá. Y eso no, wow. No lo compren. Si esos son los tres números del cómic. Además, si van a comprarlo, compren Spirit, compren Astonishing X-Men, donde cosas suceden, o estamos hablando de Buffy o de Brave and the Bold. Buffy o Brave and the Bold. Son grandes cómics con historias nada pretenciosas y que están contando lo que tienen que contar. Y ahora sí nos podemos ir a música. Y antes de una canción, pues hay que mandar un saludote a Esteban. Estoy escuchando desde España. Ah, wow, saludos. Señor, te envidio. Y también pide un saludo para Karina, que ella es de aquí en México. Bueno, Karina, un saludo. Karina, ¿cómo no? Y también, no sé si tuvimos algún problemita antes de empezar el programa. Hubo problemas técnicos que se veía muy bajo el volumen. Fue culpa de Joy. Todo fue culpa de Rey Carreta. Entonces, pues ya nos podemos ir a una canción y ahorita canción. Regresamos. Antes de la canción. Bueno, vamos a canción y ahorita les platico. Esto es Batman cantando I Work in the Graveyard Shift. No se vayan. Estamos en Comic Conexión en www.enturradio.com. En tu radio, en tu vida. Regresamos. Hear the screams of the mad and desperate. Hear the cries of the lost and lonely. There are things that happen only in the dark. That's the sound of an old dream dying. And that's the birth of an original sin. There are things that happen only in the dark. And I see it all. I see it all. The devils are rising as all of the angels are starting to fall. Maybe it's a curse. Maybe it's a gift. But I see it all. I work the graveyard shift. I work the graveyard shift. I work the graveyard shift. Godspeed, Godspeed. Godspeed, speed us away. Godspeed, Godspeed, Godspeed, speed us away. Godspeed, Godspeed, Godspeed, speed us away. Safe, home, safe. Only in the dark all the criminals gather. Always searching for the ultimate crime. Chaos and corruption and annihilation. Infinite victims, infinitesimal time. And it's time to unleash the furies. Stop it now and draw a line in the sand. This is where all the evil festers. Only in the dark I will make my stand. And I see it all. And I see it all. The devils are rising. As all of the angels are starting to fall. Maybe it's a curse. Maybe it's a gift. But I see it all. I work the graveyard shift. I work the graveyard shift. Datos interesantes, frases sabias y un poco de superación personal lo encontrarás todos los jueves de 1 a 2 de la tarde en el programa En Tu Frecuencia. Con tu amiga Evelyn Jácome por www.enturadio.com. No te lo pierdas. En Tu Frecuencia. Hear the screams of the mad and desperate. Hear the cries of the lost and lonely. Estamos de regreso aquí en tu radio. .com. ¿Qué más? En Comic Conexión. El programa se llama Comic Conexión. Y después de escuchar esto que me acabas de hacer escuchar, ¿qué quieres que te diga, Paco? No lo has escuchado completo. ¿Qué quieres que te diga, Paco? Es una maravilla. Tú sabes que Batman es el número uno en mi corazón. Y me haces escuchar esto. Solo imagina esa canción con Batman parado encima de una azotea arriba del escenario, con todos los villanos bailando abajo como chorus line. ¡Órale! comic-conexion@hotmail.com Y así super Modern Rouge, así super y todo padre. Ajá. Y si wow. Sienten exactamente lo como, mismo que como yo, dijera, como escriba. Dijera Mel Brooks en los productores. Y díganle a Paco. Make it gay, make it gay. Y díganle a Paco que no, no más este tipo de canciones. No más burlas a Batman. Resulta que esta canción sí estaba planeada por un compositor que se llama Jim Steinman y un grupo de productores que iban a hacer el musical de Batman, incluyendo, por cierto, Tim Burton. Entonces, comic-conexion@hotmail.com escriban. Que sigan, ¿no? Por favor, porque si no... Y digan, la audiencia díganle a Paco lo que yo siento. Joy. Por favor. Joy. Ustedes lo sintieron Joy. También. http://comiconexion.blogspot.com Entonces, para ya cerrar este programa, queremos hablar de algo que está también muy cerca a nuestros corazones, algo que nos está enojando muchísimo, especialmente a mí me está poniendo de muy mal humor. Fui a comprar mis cómics a Comic Castle, como siempre, y resulta que no habían llegado los nuevos cómics, pero de todas maneras noté algo curioso. ¿Qué notaste? Llegó la Guerra Civil. La Guerra Civil. En español, por Marvel Televisa, y se había acabado. Todo el mundo, en vez de estar comprando Brave and the Bold, en vez de estar comprando Buffy, en vez de estar comprando Astonishing X-Men, o en general Thunderbolts, cómics buenos, están comprando Guerra Civil. Guerra Civil. ¿Por qué están haciendo esto? Explíquenmelo. Hay que decir, a favor de Marvel Televisa, es que sí. Está poniendo un cómic de 48 páginas más o menos en 18 pesos. Exactamente, pero dime una cosa. La edición... Si yo te voy a dar 48 golpes por tan simple... 18 pesos, ¿tomarías esos 48 golpes, esas 48 bofetadas? Le estás predicando al coro, maestro. Yo estoy contigo. Yo te creo totalmente. Por favor. ¿Qué? Y lo hace. Además tengo que decirlo. Yo lo compré. Entonces voy a hablar con Rey Carrer por el resto de este programa. No puedo creer que haya alguien. Déjame te explico. Hay una explicación para eso. Los cómics en inglés los leí de Comic Castle. Porque o sea, no los compraste. Sabrán, exacto, porque como todos sabrán, no hay suficiente presupuesto. O comprar Mighty exacto. Avengers con muy bonito arte y cero historia. De hecho, no, porque Mighty Avengers salió después de Civil War. Bueno, era okay. Comprar Brave and the Bold o algo por el estilo. Brave and the Bold, que una buena historia exacto, con un buen arte. Comprar Civil War, entonces Civil War preferí leer lo de las mesas. Mira, ¿sabes qué? Que por cierto, ya te pasaron el... No, entonces Civil War, lo que quería decir. Hay que hacer cuenta. Y así te puedo decir algo de que el. No, pues no, tenemos que hablar con Jerry. Ok. Después. ¿Quincena? Quincena. Ok. A ver perfecto. Si ya de acá nos vamos a comprar los cómics. Bien. Pero te iba a decir algo que. Los viniles, ¿no? Ándale. Para ti. Entonces, lo curioso no, es esto, ¿no? Si vamos a leer algo tan malo como Civil War para ver qué sucede entre el Capitán América y el Hombre de Hierro, que fueron amigos por tantos años, qué crea esta enemistad, qué es lo que está por qué hace todo esto, por qué viene toda esta guerra, qué es lo que quiere decir con esta guerra, por qué el Capitán América cree en la libertad y Iron Man cree que los héroes se tienen que registrar. Si estamos haciendo ese tipo de análisis, está bien, lean Civil War, pero nomás están comprando Civil War por una simple y sencilla razón. Porque es un porque maldito es el evento de Marvel. Que eso a mí también me tiene muy deprimido porque todos claro. Los cómics actualmente, particularmente de las dos grandes compañías de cómic de superhéroes, por llamarlo así, están produciendo puro cómic por evento. Claro. De hecho, ahorita me parece que llegaron a un grado de exageración ridícula. En estos meses tenemos World War Hulk. Annihilation. Initiative, Avengers Initiative, que de alguna manera sí sigue siendo parte del evento, este evento, ajá. Que es básicamente pero, el Hombre de Hierro quiere crear un ejército de superhéroes. Que es, ajá, y está creando grupos por cada estado de la nación, sí, etcétera. Entonces, de alguna manera sí cuenta como un evento. Así, tienes tu checklist por evento, sí, ¿no? Entonces, World War Hulk te presenta más o menos una media docena de títulos al mes. Al mes. Y al mismo tiempo... No barato, o sea, 36 pesos cada cómic. Carísimo. Y al mismo... Gosh. Yo no gastaría tanto. No, pues nosotros tampoco. ¿Por qué no checas si hay alguien en el Messenger? DJ Records. Y al mismo tiempo, ¿no? Están sacando este otro evento con los X-Men que se llama... Endangered Species. Endangered Species. Especies que en peligro. Que también son otras media docena de títulos al mes. Es que lo curioso de Especies en Peligro... Primero, como se llama, si quieren concentrar en lo que es World War Hulk... Especies en Peligro solo será un backup de 8 páginas... En como 20 cómics. Y después de esos backups, que sería como tu prólogo, ya viene la serie fuerte. La Entonces, básicamente, es, en todo un año es todavía peor. Tenemos evento tras evento tras evento. Tras evento. Que es todo, que es todavía peor, porque tengo entendido que, por ejemplo, para aquellos que puedan escuchar en toquedequeda.com/bullpen, ajá, sacaron un... Sí, sí, si se quieren en serio torturar, háganlo. Sacaron háganlo, un podcast donde el editor de Marvel Televisa entrevista Giovanni Arevalo. Que una vez lo conocí, hablé con él, es buen entrevisté. Tipo, es buen tipo. Es una divina persona. Que, sí, lástima pasando que no tenga muy buen criterio en cuanto a muchas cosas, pero esa es otra historia. Es una divina persona. En el podcast... Divis. Chulísimo. Entonces, en el podcast entrevista a Humberto Ramos, y Humberto Ramos menciona que la razón por la que lo compensen para entrar a X-Men, sí, es porque el Civil War de este año va a estar en X-Men. Entonces, si quieres estar al tanto de la historia para cuando empiece ese Civil War en X-Men, sí, tienes que comprar esa media docena de cómics. Bueno, que nada más trae 8 páginas de esa pequeña historia. Es que yo entiendo por qué lo están... Y además están haciendo World War Hulk, porque... y además de Initiative. Yo entiendo por qué lo haría alguien como Humberto Ramos, él quiere cobrar. Pero lo que yo no entiendo es por qué los fans... Que, como tú sabrás, tenemos un presupuesto muy, muy limitado, todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué gastar somos en cómics? Pobres. ¿Por qué gastar en cómics que no nos llenan? Pobres. Porque son básicamente la única razón. Yo entiendo cuál es el allure, ¿cómo sería? El atractivo de un checklist. Como coleccionista, te gusta que te entreguen una lista muy bonita con un cuadrito a un lado y cada vez que ya lo tengas puedas decir lo dijiste la semana pasada, son como es lo que tenemos, álbumes de estampitas. Es lo que tenemos nosotros, muy de coleccionistas, pero señores, ¿por qué vamos a seguir coleccionando algo que nomás no sirve? Compren basura. Exactamente, DJ Recoverheads, compren los buenos cómics. Dime, a ti te gusta mucho la música tecno, estamos sí, de acuerdo. Sí. Si ya te compraste 10 CDs de un grupo que te gusta, pero el onceavo CD sale malo, ¿lo vas a comprar también? No. Claro que no. Eso solo lo hacemos nosotros, los coleccionistas, porque casi casi creemos que le estamos dando nuestra lealtad a este personaje. Déjenme decirles unas cosas. Esto... Son ficción. Los personajes no existen. Si no te compras todos los números de Batman, Batman no me va a empezar a odiar porque no lo apoyo. Batman me va a seguir queriendo tanto como yo lo quiero a él. Además que me voy a comprar los buenos cómics. Sueño. Sí. Solo me voy a comprar los buenos cómics de Batman. No me voy a comprar... Cuando Batman hacía eventos, ¿te acuerdas que por mucho tiempo Batman empezó a hacer eventos? Sí, sí, que fue Tierra de Nightfall Nadie y tal. No, después de eso fue con Nightfall, después fue Nightquest, la caída del murciélago, el encuentro del murciélago, todas esas tonterías las compré. Caí, fui tan decepcionado por ellas que nunca volví a comprar nada. Después siguió una con una plaga, después otra con otra plaga. Contagion, después fue sí, fue Contagio, después fue el legado. El legado, después fue Tierra el de terremoto. Nadie. No compré después nada de eso. Después fue No Man's Land, no compré nada de eso. Y créeme, siento que me volví un mejor ser humano al no tirar mi dinero a lo tonto. Que cualquiera diría que te vuelves un buen ser humano cuando ayudas a una viejita a cruzar la calle, cuando ayudas, no, cuando das dinero, no, a los huérfanos. No, es cuando compras el cómic correcto. Y hay cómics muy buenos. Dejemos lo que te vuelves hasta mejor Thunderbolts fan. Thunderbolts, que yo pensaba que iba a ser un cómic muy muy malo, porque se enfocaba en villanos, y a mí no me gustan los villanos, pero lo que me está gustando es lo que está haciendo con él. Está usando un grupo, Warren Ellis, el escritor de Thunderbolts, está agarrando un muy mal equipo de villanos, que sabe que esos villanos no podrían trabajar juntos nunca. Y lo que está haciendo es, en vez de hacer que ellos forzar la caracterización y hacer que trabajen bien juntos, no, trabajan muy mal juntos. Tanto así que una muy mala copia del Capitán América, Jack Flag, casi casi los vence en el primer número, o digamos en el primer número que escribe Warren Ellis. Y ahorita lo que está haciendo está agarrando los personajes de tercera calidad, como Steel Spider, como American Eagle, como Sepulcro, un personaje tan malo que ni tenía su traje propio, tenía un traje más oscuro que el de la Mujer Araña, pero era el mismo traje. Y está haciendo cosas brillantes con esos personajes terciarios. Ese es un cómic que hay que leer. Pero ¿para qué te vas a andar tirando tu dinero en comprarte 150 cómics? No, y además, no significa no, nada. Y además, yo creo que ya llegaron al nivel de patetiquismo tal en el que sí, ya no anuncian una historia de Marvel, un cómic de Marvel, es una historia con el gran evento Marvel, es el evento Marvel. Claro. Bueno, tal cosa. Ya cuando se anuncian así, ya sabes qué vas a esperar. No es cuando vas a un table y te dicen. Y ahora bailando en la pista número uno, Rake Red. Sí, sí, sí. Oye, claro. ¿Por qué me metes a mí? ¿No te gusta bailar? ¿No te gusta bailar? Es bonito. No, no bailas tan mal como tu amiga, estoy seguro. Pero no vamos a hablar de tu amiga. Queremos la chance a Reika de que nos diga quién está en línea para mandar saludos, alguna pregunta para ya terminar, porque ya se nos acaba el tiempo. Esteban. Camelot está ahí, nos dice algo, Camelot. Camelot, por favor, te insto a que analices este programa minuto por minuto y nos mandes tu opinión. ¿Algo ¿Qué? ¿Qué está apestosísimo? Pues, algo de a Super Hero. ¿Qué? A ver, léelo. Ah, Who Wants to be a Superhero? Fue asqueroso, fue aburridísimo, no significa nada. Y lo peor de todo es que Stan Lee, como que él se da una importancia que honestamente no, que tiene, no tiene. Que ya no tiene. Ahí sigue Esteban de España. ¿Qué nos, saludos, ¿qué nos dice Esteban? Sí. De hecho, curiosamente, lo queremos ahora, igual. Ahora que mencionas Esteban de España, quiero decir que leí Civil War en español. Uh-huh. Y quiero decir que extraño mucho la traducción española. ¿Por cómo está la traducción? Porque la traducción española, sí, si algo tiene, independientemente de que cada quien pueda decir sus respectivas opiniones acerca de gilipollas, leí Black Sad. Adaptan. Tú me prestaste Black Sad. Y la... Deja. El español en, de ahí en está momento, muy bien. En algún momento tendrías que leer, por ejemplo, su versión de Watchmen. Ajá. O su versión de V de Vendetta. Y las traducciones son maravillosas. Joder. Porque adaptan. Ajá. El lenguaje. En México no saben adaptar. En México traducen casi literalmente. Wow. Y lo hacen muy mal. Sí, sí, sí. Entonces... No me sorprendería. Pequeño problema. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que este programa ya se acabó. Taboman. Saludos a Taboman. ¿Y de quién sabe quién? The Anger. The Anger. Sí, porque si no me regañan. Dice que Frank Miller dirigiendo The Spirit Tenga Miedo. Se ve malísima. Wow. Se ve malísima. Wow. Déjame decirte, Frank Miller es uno de los grandes genios del cómic. Él hizo Daredevil, Born Again, hizo la serie de Daredevil, hizo Batman, The Dark Knight Returns. Pero desde un tiempo para acá... Yo creo que Spirit va a raptar a Ebony y lo va a poner a comer ratas en algún momento. ¡Wow! ¿Pero qué le pasó a Frank Miller? Se ve horrenda. Su versión de Spirit se ve horrenda, pero bueno, este programa se acabó. Ya se acabó, ¿verdad? Ya nos estamos comiendo tiempo. Jerry ya nos está viendo por favor, ya lárguense que me quieren en mi casa. Ya nos tenemos que ir. Señores, fue un placer estar con ustedes en esto llamado Comic Conexión, el mejor programa de radio sobre cómics en todo el planeta. Por favor, acompáñenos, síganos en el blog en http://comiconexion.blogspot.com y no se olviden de escribirnos cada vez que puedan con cualquier pregunta a comic-conexion@hotmail.com. Nos estamos viendo la próxima semana. Por favor, escúchenos, pasen la voz, pasen el programa. Pasen el link. Recuerden que cuando lleguemos a los 200 escuchas, Ray Carrets se desnudará, y créanme, es algo que quieren ver. Señores, fue un placer. Estamos aquí con ustedes, como siempre, todos los jueves a las 6 por enturradio.com. En tu radio, en tu vida. Bye. Las voces fueron escuchadas. Los magnautas están listos para seguir su camino. Prepárense para la siguiente epopeya. La próxima semana. Bien. Comic Conexión.